en Días de Pobladora. Grandes luchalizadores. Grandes en Días de Pobladora. Mi nombre es Angélica Laguna, tengo 36 años, soy docente, maestra de escuela primaria. Mi título es profesora para las enseñanzas de la escuela primaria. Y por supuesto que ejerzo, doy clases, soy maestra de grado, en este momento a cargo de un tercer grado en la escuela número 56 de Neuquén. Nosotros tenemos una agrupación, que es la agrupación Fucsia, y en las elecciones salimos segundos, en las elecciones de Aten. Por lo tanto, tenemos un cargo como minoría en la conducción de la seccional más grande, que es la seccional capital. Yo digo, lo primero que por ahí quería comentarte es momentos de mi niñez, ¿sí? Yo soy hija de un obrero de la construcción, de mi madre que era ama de casa. Mi papá se llama Francisco Lagunas, fue dirigente de la UOCRA, acá en Neuquén, cuando se hizo la obra de la construcción de Chocón. Tuvo fama a nivel nacional porque hubo una gran huelga ahí. Mi papá fue dirigente de esa huelga. Mi mamá se llama Paulina Morales. Ella se dedicó su vida a criar los 9 hijos que tuvo. Y era, digamos, un hogar con bastantes dificultades para llegar a fin de mes y demás. Entonces yo siempre recuerdo mi asistencia a la escuela como alumna. Y cuando regresábamos de la escuela con mis hermanos, muchas veces lo que encontrábamos en la mesa al mediodía no era un plato de comida, sino que era una taza de té, porque el sueldo de un obrero de la construcción con 9 hijos y demás, muchas veces hacía que las carencias que se vivían en el hogar eran carencias de este tipo, ¿sí? Me encantaba ir a la escuela, yo era esas alumnas aplicadas que les gustaba hacer la tarea, llegaba a mi casa del colegio y antes de hacer nada abría el cuaderno para hacer la tarea que traíamos ese día. Y como alumna aplicada me encantaba ir a los actos escolares, que en la época en que yo era alumna los actos se hacían el día que era, por ejemplo, el 25 de mayo, no es como ahora que el 25 de mayo se pasó, si cae viernes, o si cae miércoles, se lo pasan al viernes o al lunes. No, en ese momento era el día. Nos hacían ir el 25 de mayo al acto a las 10 de la mañana, con frío, con lluvia. Y a mí me encantaba. Mi mamá a veces me decía no vaya porque tenía las zapatillas rotas y demás. Y yo le hacía coser las zapatillas para poder ir al acto porque me enloquecía. El acto me enloquecía cumplir con mis deberes, con mis obligaciones. Y la escuela me encantaba. Creo que, digamos, el hecho de haber elegido ser maestra tiene que ver con esas vivencias también, ¿no? Y por ahí, para este momento de mi niñez, que tiene que ver en realidad con un momento de carencias, ¿no? De carencias en lo económico, de trabajar, digamos, de un obrero de la construcción al que no le alcanzaba el sueldo para comprarle las cosas a mis hijos. Yo quería elegir el tema del ángel de la bicicleta. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo. Thank you. grandes luchadores en Días de Pobladora. Porque me parece que ese tema justamente cuenta, ¿no?, la historia de los niños con carencias. Hoy las carencias cada vez son más. Y esta canción, digamos que en realidad es una canción de estos tiempos, ¿no? Grandes luchalizadores. Y el segundo momento es cuando fui madre. Yo fui madre a los 20 años, recién recibida de docente. Yo fui madre soltera de mi hija, que en este momento tiene 16 años, y fue un momento, digamos, muy especial, ¿no? Yo me había acababa de recibirme de docente, sabiendo que iba a tener que afrontar la maternidad sola. Lo hice, y lo hice con agrado y con la convicción de que digamos, cuando uno tiene un desafío por delante y ve que está dispuesta a enfrentar ese desafío, lo puede hacer. Y, digamos, el hecho de ser madre y de tener esa responsabilidad sola, creo que me hizo madurar mucho, y me ayudó, digamos, en todo caso, a hacer lo que soy hoy, ya con otro hijo de 7 años. Mi hija de 16 se llama Romina, y mi hijo de 7 años se llama Lucas. Estas maternidades me ubican a cada momento en que, bueno, digamos, mi historia es la historia de ellos también, y que mi vida está dedicada a intentar cambiar la sociedad cada vez que puedo hacerlo, y a darle, digamos, una vida lo más digna posible a mis hijos. El tema que voy a elegir es el tema Canción de Cunas de Los Piojos, que tiene que ver con el momento de mi maternidad. Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Vamos a correr un rato, que hay tiempo no más. Hay tiempo no más, todo el tiempo. Vamos a correr. sé que es una, porque es una poesía, ¿no? Este, que entonces, digamos, dice todo lo que quiere para su hijo. Todos los deseos, digamos, que hubiera querido para él, los traslada a los hijos. En Días de Pobladora. Mi nombre es Angélica Laguna, soy docente, maestra de escuela primaria. Grandes lucharizadores. Y un momento tiene que ver con, vos sabés que nosotros acá en Neuquén, los trabajadores de la educación, generalmente, y no es porque nos guste, pero es porque, digamos, los distintos gobiernos de turno nos obligan a que para defender la escuela pública, para defender las condiciones laborales, generalmente tenemos que iniciar muchos de los años con medidas de fuerza para lograr, digamos, defender, como te digo, el estatuto del docente, la calidad de la escuela pública, que no se apliquen las leyes que son privatistas de la educación, y en defensa, digamos, del salario, que para nosotros es muy importante y para cualquier trabajador, digamos. Trabajador que el salario no le alcanza para vivir es un trabajador que tiene necesidades de pelear por lo suyo. Y eso nos está pasando bastante seguido, pero en el año 2007 teníamos un conflicto muy duro contra el gobierno de Sobi, que en este momento no es el gobernador de la provincia. Cuando fue el conflicto del 2007 se postulaba para presidente de la República. Que menos mal que los argentinos le dieron la espalda a ese proyecto de derecha, porque es el proyecto justamente que termina con la vida de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. La policía de la provincia, cumpliendo las órdenes del ex gobernador, nos reprime duramente, siguiéndonos, digamos, por ya una vez que no estábamos en la ruta, nos perseguían a los tiros por el medio del campo, porque esto de este lugar que yo te hablo es el campo verdaderamente, digamos, no había nada, había una estación de servicio y nada más. Y recorríamos de campo corriendo, parando de las balas de estos asesinos. Pero el compañero que no pudo disparar, que recibió la bala en la nuca, fue nuestro compañero Carlos. Cada vez que recordamos, digamos, cuando fusilan a Carlos, es como si nos fusilaran a cada uno de nosotros. Nuestro sindicato, digamos, vivió momentos muy duros. Y aún hoy, después de haber conseguido la perpetua para Poblete, que es el policía que dispara, no nos conformamos, no nos resignamos y seguimos pidiendo justicia, y creemos que el que tiene, digamos, que ir a la cárcel perpetua, común, como lo está en este momento Poblete, es el ex gobernador de esta provincia, porque es el que dio las órdenes, el que salió días después a decir públicamente que él era el responsable y que si tenía que volver a dar una orden de ese tipo, lo haría. Entonces nosotros decimos que con la perpetua Poblete no se terminó y que hay que seguir exigiendo cárcel a todos los responsables de la muerte de Carlos. Tengo tres temas que son los tres muy lindos. Ustedes elijan cuál ponen. Permiso para hablar, de RAE. Ahí te pongo para que escuches. Sí. El alba no dio su presagio, la fuente se quebraría al fin. Otra lección lejos del pizarrón, un miércoles 4 de abril. Y los otros dos son A Resistir, de Sergio Castro, con Rafael Amor. ¿Lo ubicás? Claro, mira, este es A Resistir. Compañeros, a resistir, en nuestras filas va la verdad. Unidos jamás nos podrán vencer, la huelga no se puede detener. Compañeros, todos de pie, la tropa se viene con hambre a matar. Ellos jamás podrán entender todo esto que pasa, no quieren mirar. Compañeros, a caminar. Y el otro es Presente ahora y siempre, de Eduardo Guajardo. Disparan a la cabeza, los que piensan y no hay justicia que calme tanta tristeza, disparan a la memoria, a la conciencia de los que no se resignan, a la miseria que no, que no, que no. Integrante de la COCAPRE en aquellos momentos, nosotros nos dedicamos a dar discusión a todos los hechos ocurridos en ese conflicto y preparamos un CD con todas estas canciones y además con el discurso de aquel 9 de abril de Sandra, la compañera de Carlos, y todos los discursos de distintos compañeros en actos por el juicio y castigo. Los temas están ahí y son muy importantes para nosotros porque fueron temas que a partir del fusilamiento de Carlos están presentes en cada momento nuestro. Muchas veces los llevamos a las escuelas para trabajarlos con los chicos, para ver el significado, para que se analice lo que significó el fusilamiento de un maestro en este caso, pero en general de cualquier trabajador. Quizás muchos de los que escuchen el programa digan que bien los trabajadores de la educación de Neuquén, y les queremos dar un mensaje a todos los trabajadores de la educación del país, en el sentido de que cada lucha que hemos dado nosotros en esta provincia nos ha servido para mantener las condiciones laborales, para que la ley federal o la nueva ley acá no entren aún, para que el estatuto del docente siga en plena vigencia, y sobre todo, para defender la escuela pública. Perfecto. Bueno, muy bien, suerte. Gracias, Angélica, a vos. Saludos. Chao. Grandes luchalizadores en días de pobladores.